Dichosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes, ay, como ese primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros, porque somos les trabajadores que movemos el fucking mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Andan aquí el programa Amargos y Obreros, programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles. Hola Sofi, hola Jime. Hola, ¿cómo están? Hola Sofita, hola ese, hola Dani del otro lado del vidrio, muy buenas tardes. Qué lindo encontrarnos una vez más. Quiero decirles que siento que es el primer miércoles después de un par que volví a ser una persona. Tenés un aura. Tenés un aura. No tenía. Antes era tipo un personaje medio Walking Dead. Acá estábamos, sí. Es un día muy lindo aparte. Estuvo medio gris un par de días. Estábamos medio en modo Londres y ahora salió el sol. Eso me hace bien, creo, también. Salió el sol y es como, ok, volvemos a la primavera, dale. ¿Qué onda este frío, no? No, cualquiera. Necesito que el clima vaya a terapia. ¿Dormí? Está como un toque desregulada la cuestión. Ayer dormí vestida, porque además no daba a prender la salamandra, chiquis. O sea, no salí a buscar leña, casi noviembre. Como que no me... No, ya la salamandra dijo, estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Creo que ya tengo nidos de vuelta en el claro. Tubo. O sea, iba a empezar a salir humo, como cosas que no... Porque todos los veranos... A quemar los pajaritos. No. Porque ellos hacen nido siempre en el tubo de la salamandra. Cuando llega el invierno saco generalmente 4 nidos. Como que se van hundiendo. Van haciendo... O sea, van haciendo nido. Hunden el otro, hacen otro. Hunden el otro, hacen el otro. Y saco como 4 nidos. Un pH te hacen en el caño de la salamandra. No, imagínate. Igual, no sé si tan para fin de octubre, pero solía pasar, ¿no? Como acá en la zona, esto de quizás un mitad de octubre. Me acuerdo, me parece, algún fin de semana largo de octubre que pegue esas nevadas. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Yo lo tenía más tipo fines de septiembre, pero bueno, está bien. Claro, quizás ahora se extendió un poquito más. Se desreguló más. Claro. Como el mercado. Perfecto, me sirve. Está bien, está todo en consonancia. Y hablando de mercado, ¿cómo les fue en las elecciones? No sé de qué estás hablando. ¿De qué elecciones? ¿Tuvieron en la mesa? ¿De elecciones? ¿Hubo elecciones? ¿De qué hablas? Yo estoy fingiendo demencia, por eso hoy puedo ser una persona nuevamente. No, pero estamos hablando situación, o sea, es más de cómo fue la experiencia de autoridad de mesa. Me aburrí, aburridísima. Nos hablábamos porque no sabíamos qué más hacer, entonces... Estaban en otras escuelas. En escuelas distintas. Bien, sí. Por eso se hablaban por mensajito. Hubo muy poca cantidad de fiscales. Como ya no está la situación del fiscal del partido político que te pasa a hacer la ronda por el aula a ver si están las boletas, no había fiscales. Entonces estábamos con... Y de sí que tenía vocal, o sea, el vicepresidente de mesa, digamos. Uh-huh. El nombre tenía vocal. Como para charlar un poco. Mira, ni te contesto. Charlamos un poco, qué sé yo. ¿Ni un fiscal tenía? Ni un fiscal. Para el final cayó un fiscal libertario. Un buen fiscal que se fue a comer y a votar y trajo como medio kilo de chipá cuando volvió. Perfecto. Bien, porque yo lloré que no había conseguido chipá a la ida porque estaba cerrada la Reina de la Paz, que también tengo esa emoción. ¿Perdón? La Reina de la Paz habla a las 7. Vos a las 7 tenés que estar en la escuela. Yo ponele que llegue 7:15, porque más o menos... No. 7:10 llegué. Llegué 7:10, todavía no había llegado nadie igualmente. Ni el correo había llegado. El correo llegó después que yo. Sí. Y una emoción que tengo es que no puede ser que las que tengas que ir a las 7 si a las 7 todavía no abrió la panadería. Me estás yendo a hacer quedarme todo el día ahí. Mínimamente citame a las 7:30. Pero Sofía, si te dan una cajita con un montón de refrigerio. De cosas olibles que no me gusta comer. Estoy siendo irónica porque la cajita que te dan para pasar el día entero es una basura. O sea, no sé, había... ¿Dos alfajores? Dos alfajores ricos, me los comí los dos. Ay, no, horribles. Me los comí los dos. ¿Vos sabés que tenían como un dejito a Marroc? No, dejito a quinta marca. Dejito a Marroc es... Quinta marca. Era como el... un dejo. ¿Cómo se llama el...? Ay, se me fue el nombre. El que salía 10 centavos cuando éramos chiquitos. ¿Cómo se llamaba? El fulvito. El fulvito de maní, que a mí nunca me gustó mucho. Una onda así. Ayer me lo quise comer porque tenía ganas de comer algo dulce y le di un mordisco. Y no lo comí. Y ya te empalagaste. No comí más. No, muy pobre la cajita. Bueno, muy pobre la cajita. Dos alfajores, dos barritas de cereal que son las que daban en la escuela en el Bajo Flores, me acuerdo, eran sí. mismísimas. Sí. Dos galletitas dulces, dos paquetitos de galletitas dulces y botella de agua. Y dos de agua. Ah, pará. O sea, puro azúcar. Todo azúcar. O sea, pasarles con azúcar. Y dos de galletitas de agua. Eso no me has hablado. Sí. Una bolsita con caramelos. Sí. Bien. Y unos sobrecitos de té y café. Y dos botellas de agua, ya lo dijiste, ¿no? No, derrocho. Ah, y el sobrecito de alcohol. ¿Vos lo viste? Sí. De tipo... Alcohol para limpiarse las manos. Un mini sobrecito, como decirte, tamaño preservativo, no más que eso. Que lo abrías. Un preservativo cuando lo abrías. Y era una... un paño muy pequeñito con alcohol para limpiarte las manos. Bueno, no, muy pobretón. Yo dije, bueno, por ahí en un ratito nos traen un sambuchito o algo. No, ¿qué? No señora. Nada. ¿Y así se que, llevaron para almorzar igual? Me llevé todo el alimento que me entraba en mi bolso. O sea, yo iba a pasar el día dignamente. Yo me llevé fruta, me llevé una ensaladita, unas papas. Estamos hablando de que estábamos a fin de mes y está todo muy difícil la vida. Entonces... yo no tenía un carajo en mi casa, me herví unas papas, me sentí como la colación de los nenes a la mañana. Claro. Tenía banana, papas hervidas. dije, si yo como bien a la mañana cuando ellos llevan todo esto, ¿por qué no lo puedo comer? Bien. No puede ser mi colación también. ¿Y pasó? Sí, y después los chipás a remontar todo. Y pasó una chica vendiendo unas ensaladas de frutas bien frías. Bien. Ay, qué bueno. Y le compré esas cosas. Y estuvo muy bien. Bien. Estaba muy rica la ensalada de fruta. Espectacular. Che, y tema así, horario, pues estuvieron un montón de tiempo. Todo el día. Una de las cosas que decían era que la boleta única hizo como que todo sea recontra rápido, la ¿no? Verdad que ágil. Sí. ¿Les quedó como muy largo el día? Eterno, no hubo fila en ningún momento. Eso, poco fiscal. ¿En una hora se resolvía, ponele? ¿Qué cosa? ¿El escrutinio? Claro. 38 minutos. Si vos decís... No. Lo que dices es si vos concentrás a toda la gente y que pueda ir en dos horas, claro. Sí. Y sí, no, ponele en tres, porque son bastante. Ponele que vinieron 177 personas a mi mesa. Tres horas máximo. ¿177? Sí. No, eran las de mi mesa. ¿Las tuyas eran más, amigas, o no? No, 177. Y las mías eran 179. Lo que pasa es que yo tuve más votos de Milei. 179. Ah, vos tuviste más votos de Milei. Ay, más de la mitad de mi mesa. 179 y hubo 75 votos para La Libertad Avanza. Sí, por eso. ¿Pero qué hay? ¿Son 200 y pico por mesa 300, que votan? Más 300. De 300. Gran error... viste que es así, venían como en un talonario las boletas, sí. La BUP venía en un talonario, y empezaba el conteo por la boleta cero. No existe el conteo cero, el cero es nada. O sea, es la nada. O sea, el conteo empieza del 1. Entonces, de hecho, se lo trasladamos. Vino una fiscal toda, no, porque esta mesa no termina más, porque no le dan el conteo. Y le digo, ¿se dieron cuenta que el conteo empezaba desde cero? Entonces, si ustedes contaron 178 votantes porque contaron que llegaban hasta la BUP 178, tienen que contar que tienen 179, porque el cero era el 1. O el numerito que te figuraba ahí, en la boleta que quedaba. Claro. O sea, era para vos ver si sí, el talonadito que te quedaba. No, yo tenía el vocal de mi mesa, era profesor de física y química. Estuvimos como 5 minutos como... Pero si la boleta 0 y estoy en la boleta 100... Ahora, van... Estuvimos, pero en serio, como... ¿Viste cuando estás así? Bueno... pensando y no te da, y el cerebro está full, viste, máquina, taca, taca, taca, taca, taca, y no arranca, no. No me había dado cuenta de 10 horas, que también tenías el conteo de las que ya habías dado. Claro. O sea, me di cuenta que estaba el conteo de las que te quedaban, pero no me había dado cuenta al principio que el primer número era de las que ya habías dado. Yo el primero. Entonces, al principio lo que hacía era como hacer una resta. ¿Viste? Claro. Y ahí, cuando hacía la resta, siempre me daba mal. Me daba mal, porque había una boleta número 0, ¿entendés? La boleta número 0, ¿sabés que fue mi voto? Porque estaba votando en también, mi mesa, claro. Y lo corté entero. Entonces fue con número, con el todo el coso. Entonces cuando abrimos las boletas, todos quienes estábamos ahí... El único voto al frente de izquierda. Y yo hice... No, habían como 5, che, para. Y entonces vi la boleta ahí y tapé así con la mano como, bueno, esta es mi boleta. Porque les avisé que esa boleta estaba... Claro. Con mi número. Claro. Así que bueno. Medio voto cantado. Voto cantado a los gritos. Igual, bueno, el señor que estaba de fiscal libertario, le mando un beso gigante. Muy amable, una persona correcta. Pero ¿qué pasa, che? ¿Qué anda pasando? ¿Viste? Como que... No pude disimular nada. O sea, como yo sellaba... Había un sellito que vos tenías para sellar los votos que ya contabas. Decía escrutado. Lo cual era muy divertido, si todo hubiese sido distinto. Pero era divertido sellar. Pero yo descargaba mi bronca en el sello. Bien. O sea, que era como... Quedaba bien marcado. Tuyo. Claro. Bien marcadito. Che, ¿y alguna así anécdota o gran celebridad que señor, haya tenido la mesa? Un señor dijo detrás de bambalinas, o sea, detrás de cuando estaba emitiendo su voto. Bambalinas. ¿Por qué no vuelven los milicos? Ah, gato, voto contado. Contado. Voto contado, señor. Fuera. ¿Por qué no vuelven los milicos? Dijo eso, sí. Ay. Bueno. Ahora vienen los milicos y te sacan por voto cantado. Terrible. Después tuve otro están acá afuera defendiendo la democracia. No entendimos nunca qué pasó. Fue muy gracioso. Tipo, estábamos el fiscal, la vocal y yo, y no entendimos nunca qué pasó porque pensamos que era porque votaba a la izquierda o votaba al peronismo, por lo que nos estaba diciendo, pero estaba muy efusiva. Estaba contenta que no estemos afuera del aula. Ajá. Ella entra diciendo eso porque dice que así nos distraemos menos. Yo le digo, bueno, sí, pero estamos re aburridos, le digo. Pero todo en tono chiste. Y se metió en una. Como queriéndonos discutir eso, pero a la vez seguía en un tono medio... ¿Cuál era la situación, la discusión? No entendí. La mesa sí. No estaba afuera. Estábamos todos adentro de un aula. Ok. O sea, la mesa y las... Sí, los sí, sí. Biombitos, eso, ¿cómo llamaban? Cabina. Cabinas. Cabinas. ¿Qué me dicen? Cabinas de botas. Bambalinas. Era un cacho de cartón. Entonces sí. Era aburridísimo. Sí. Claro. Porque vos no veías nada. Ni siquiera nada veías a nadie primero pasando, que era claro. Un aula de en Piedra Blanca arriba que me pobres pibes que están ahí, dos ventanitas diminutas en la otra punta del aula... y nada de luz, o sea, era como yo veía el sol que entraba. Es que era un cuarto oscuro. El meme de Homero de mi cuarto oscuro es una caja. Tremendo. Mi cuarto oscuro es una caja. Es buenísimo. Bueno, no sé, y ella se peleó con ella misma y nos terminó diciendo, ustedes sigan acá, yo voy a pelear, voy a seguir trabajando por el agua y no sé qué cosa. Y era como... Andá yendo, máquina, y ¿no? Como, y yo, por la educación y la cultura, como, ¿qué quieres que te conteste? ¿Viste? Como, sí. ¿Qué estamos discutiendo? Sí, gracias, chau. esa situación. Ella estaba enroscadísima. Sí. Jime, ¿vos alguna así anécdota...? No, graciosa. Fue muy aburrido, no, la todo verdad. Muy aburrido. La verdad que sí. No, nada, ni siquiera. Yo quería que venga alguno de los que tenían pedido de captura. ¿Tenías en la mesa? No, me fijé todo y no había. No, yo tampoco. ¿Te fijaste uno como por que uno? Tenía ganas. Había... Y vos vas recorriendo todo el padrón cuando van viniendo. Pero están marcados quienes tienen claro, pedido de captura. Vale. Perfecto. Y me hubiese gustado que pase algo de eso, ¿viste? No sé, o alguien que se enoje, que diga. Un poco de quilombo, ¿viste, sí, querida? Y no, noche, nada, pasó tranquilísimo. Por lo menos que nadie venga disfrazado, alguien con movilidad reducida y tener que ir a llevarle la urna a la puerta o esas cosas, nada. No, nada no pasó. Uno que votaba por primera vez tenía 16 añitos, bien, chuchito. Ah, bueno, nosotros empezamos a hablar del consentimiento hacia los que votan por primera vez, que es muy, viste que te avergüenza mucho. Vos estás muy contenta y te aplaudieron y vos querías que te aplaudieran. Pero los pibes no quieren que lo aplaudas. Entonces, no, vine uno rechocho. La mamá le sacaba fotos, todo. Bueno, yo tuve varios. Tuve como 3 o 4 que votaron por primera vez. Al primero, tipo, fue instantáneo el aplauso. La familia estaba ahí también para que quería aplaudirlo. Pero después entró uno que, nada... Además, me da mucha tristeza que seguro todos votaron a alguien. Ay, encima. Lo peor es que sí. Y yo fui re amorosa con ellos. Ah. Pequeños niños libertarios. Pero después le acordamos ahí en la mesa de que estaba bueno preguntarles. Che, ¿querés que te aplaudamos? Ay, bien, qué buena que sos. No, yo los aplaudía de prepo. Y me decían que no y me agradecían que les hayamos preguntado. Bien. Entonces dije, que sea con consentimiento. O sea, si no querés que te aplaudamos, no te aplaudimos. Sí. Vos tuviste más la actitud tipo tía. Sí. La tía que... La tía goma, sí. Sí. Es más, cuando estaban por poner la urna, como, espera, que te saquen la foto, No, re pesada. Bueno, un tiki. ¿Cómo estuvo tu seminario? Pasaron cosas el fin de semana. Sí, el sábado a la mañana tuvimos el seminario, segundo encuentro, ahí consecutivo, es uno por mes, de este seminario. Fue muy bueno. Muy bueno. Esto de que venía nombrando sobre el divertirse, fundamentalmente pasa eso. Estuvo bueno poder avanzar un cachito en lo que se había hecho la vez anterior. Y es más, hubo gente que se animó a dirigir. Dirección por señas, percusión estamos sí, hablando, para quien nos esté escuchando. Así que no solamente di el seminario dirigiendo, sino que pude tocar siendo dirigido por otras personas que se cagaban de risa, la pasaron muy bien. Así hermoso. Que, hermosísimo. 15 de noviembre va a ser el último seminario de este año, ahí como para cerrar. De resaca, sí. De resaca. Porque vamos a hacer un anuncio muy importante, para el cual voy a estar filmando. Esto después va a ir a las redes, a Biblioteca Popular Agüero en Instagram. Ahí está toda la información. No sabía que me ibas a filmar cuando iba. Sí, les avisé acá, la community manager es así. Así que tenemos un anuncio. Y el anuncio es que el viernes 14 de noviembre vamos a tener una fiesta amarga y obrera en la Biblioteca Popular Agüero. Sí. Y hermoso. No termina ahí el anuncio. Fiesta amarga y obrera. Fiesta amarga y obrera. Lloro. Nos va a auspiciar no conseguimos el auspicio de Amargo Obrero, pero nos auspicia el mejor Fernet de la zona. Nos va a auspiciar La Alegre Rebeldía. Vamos. Sí. Y va a venir a tocar. Chan, chan, chan, chan. Santo Remedio, que es una bandón de cumbia de Tras la Sierra. Así que, tremendo fiestón. Tremendo fiestón. Entonces, ¿nos repetís la fecha si hago otro video? Sí, señor. Tenemos viernes 14 de noviembre a eso de las 11 de la noche. Vamos a estar en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero festejando amargos y obreramente. Bueno, amarga y obreramente con Santo Remedio, bailando cumbia. Sí, y bailando de a poquito, cumbia se amanece. De a poquito cerrando el año, como quien quiere. Me gusta que sea uno de los primeros momentos de empezar, de festejar. Es como que se acerca el cierre de año y a mí me pinta. Es como que arranco a beber y no corto hasta más o menos el 3 de enero. Bien. Sidra. Lo dejamos en... Sidra. Bueno, yo... Deshidratado. Brillante. Estás afiladísimo hoy, ¿eh? Hoy le di a mamacito y me estoy tomando unos tecitos de diente de león porque... No, chiquis. Porque se viene, ¿no? Sí. Le di un poco de amorcito. Bueno, y pará, yo quiero decir algo, porque dije Bailando Cumbias Amanece el sábado, por si a alguien le interesa, toca la Delio Valdés. Yo ya le dije un montón de veces. Estamos Mina escuchando Clavero. Justo. ¿No? ¿Está? ¿Sonando la Delio? Sí. Bueno. Así que. Apertura de temporada en Mina Clavero. Apertura de temporada en Mina Clavero. Debe haber un montón de gente, seguro. Un montón de Fernet. Gratis. Es un montón de Fernet, Córdoba, Cumbia. Me parece un planazo. Tocan gratis, gratis, gratis, gratis. Sí, gratis, gratis. Bueno, ahí en el Instagram de la Biblia vamos a estar subiendo toda la información de la fiesta hermosa, Amargo Obrera, que nos merecemos profundamente. Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U. Vamos a subir toda la información. Van a haber sorteos, vamos a estar haciendo un poco de lío previo, así que atención. Va a haber Amargo Obrero también para tomar, sí, obviamente. Obvio. ¿Sobre qué viene este programa? Este programa... Resulta que, nos sentimos un poco adentro de un libro de ciencia ficción, ¿no? Como una novela de ciencia ficción. Distópica. Sí, no cualquier ciencia ficción. Estamos adentro de una distopía, sentimos. Sí, hay un meme por ahí que vi que decía, en realidad todos hemos muerto en la pandemia y esto es el infierno. Es muy bueno ese. Pero bueno, acá estamos. Nos gobierna Milei, pasan cosas, la gente lo vota. Así que estamos medio en una distopía. Sí, estamos ahí. Pero vamos por un temita ahora. Sí. Y después nos metemos de lleno. Sí. Perfecto. Vamos a andar recorriendo. ¿Qué es la distopía, eh? A ver. Vamos a escuchar un temita que salió del horno hace días nomás. Ajá. ¿Querés presentarlo vos, Sofi? No sé cuál es. Pero sí, el artista que estuvo acá también. Gregorio invitado. Sacó su primer disco solista profundo. Es un disco muy amorcito al corazón, así que vayan a escucharlo. Está en todas las plataformas. Lo pueden buscar Gregorio Rodríguez. En YouTube tienen que buscar Gregorio Rodríguez para que aparezca. Y en Spotify y en no sé si existen más, pero debe Profundo estar se llama el disco. Profundo se llama el disco. Uh-huh. Y es un mimito del corazón en estos tiempos, así que vayan a escucharlo. ¿Y vamos a escuchar un temita de él? Sí. Hermoso. Ay, qué mimito. Estábamos escuchando Todo lo pequeño de Gregorio con colaboración de Juan Pablo Toch y Juli Barabale. Ajá. Muy bien. Sí. Los cucus. ¿Sabes qué sentía? Y también escuchando este tema y varias canciones en el día de hoy, como que todo me resonaba en esta situación, ¿no? Como en algo de volver a cuestiones esenciales, ¿no? Hay un lugar, claro, donde se esconde todo lo pequeño. Como me pasó con un montón de canciones diciendo, ah, bueno. O sea, que tanto desde el arte, ¿no?, se puede seguir. Después vamos a escuchar otra canción que habla un poco sobre eso. Cuando el arte también sirve para mimar un poco, más allá de para decir, como venimos sosteniendo ahí programa tras programa, el arte como comunicación de eso que no se, a veces no se puede decir de otra manera. Bueno. Sí, me pasa que de a poquito me voy aflojando un poco. El domingo a la noche, el lunes a la mañana, tenía una amargura tan enorme, pero tan enorme. Y me agarró mucho, como mucha frustración, mucha resignación sentí. Como algo de, che, esto ya está, como paren el mundo que me bajo. Algo así, como esa sensación, como muy enojada con la gente que me rodea, como una sensación de camino por la calle y esta persona seguro que votó a Milei, como, y no, y votó a Milei con todo lo que representa, votó la bronca, el odio, la apatía, votó que definancien el Garrahan, votó que las universidades tengan que luchar por cada peso, por cada profesor que mantienen, como todo fue como sí. Y cada voto que suma a, no sé, para mí me pasó como los votos a Ulrich. Era como cada voto que lo leí, creo también esto, como cada voto era un palo más para Berco. Berco lo dice, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a escucharlo ahí con sus palabras tan esclarecedoras a veces. Después, en mi razonamiento, sé que hay, ¿no?, que hay canciones que nos pueden refugiar, que hay espacios que nos pueden alojar, la Biblia es uno de ellos, que la militancia puede estar ahí o no, puede estar en algo más grande, no sé. Yo eso racionalmente lo sé. Sé que no todas las personas son malas. Sé que no todas las personas que votaron a Milei opinan eso también. Pero bueno, voy saliendo de a poco, de a poquito. Me agarró medio un borde depre, ¿no? Como una, como ganas de llorar, meterme en mi cama, solo pensar en mi trabajo, mi hija y que el resto se cague, que es lo que busca también, ¿no?, este sistema, como el individualismo total y salvarse solo y ya. Y un poquito me tocó y fue muy triste, muy oscuro. Encima el clima acompañó. Sí, creo que el clima nos acompañó un montón. O sea, como, o sea, a mí me pasó, sí, me metí para adentro. Sí, pero bueno, de a poquito voy volviendo. Acá nos encontramos, me hace bien, me gusta. ¿Y fue inesperado? Para mí fue completamente inesperado. Sí, yo no me esperaba eso. No me esperaba que ganen tanto. O sea, en mi mesa, mientras iba contando, más del 60% de los votos fueron para Milei. Y fue como, no entiendo. ¿Viste cuando esa sensación? Sí, también fue una peli repetida para quienes estuvimos nuevamente haciéndolo. Y fue como, ah, otra vez. O sea, otra vez estoy contando y lo único que me invade es, Quiero hacer fraude. Quiero tirar todas estas boletas a otro lado y que mi mesa gane el frente de izquierda. Punto. O el voto en blanco. Que otro, me era imposible. Tipo, tres votos tenía, pero... pero un poco sí, como... hago fraude, ya fue. O que gane, no sé, al peronismo, ponele. Ya fue, no importa. Pero que no gane esto, era como, Dios. Bueno, sí, un poquito. Bueno, en Jujuy, Vilca sacó el 25% de los votos. Ah, viste que no era tan... Y sin embargo no pudo entrar, ¿o sí? No, no sé, la verdad no me sé cómo que no, era la renovación de bancas. Me parece que no pudo seguir, que creo que los únicos fueron en Ciudad y de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, de lo ya que es Frente de Izquierda. Ya lo averiguamos. Me viste, ¿no? Sofita que... investiga, se puso en posición de... Creo que, sí. Que a veces preguntaba esto de lo inesperado, porque en sí a veces creo que para también hacernos bien los mimos necesarios, nos vamos rodeando de gente que quizás va por caminos similares al nuestro, y entonces pensamos, mirá, no somos tan pocos, no somos, pero bueno, hay una gran porción de la población que realmente... Y en esto pensaba también, se siente realmente representado por esta propuesta de La Libertad Avanza, de que sus ideales se ven representados en ese sentido, más allá de que después hay quienes votan por una cosa puntual, pero digo, hay algo genuino ahí de decir, este es el lugar de pertenencia que tengo. Sin juzgar si está bien o si está mal, claramente nosotros estamos en una vereda totalmente opuesta, pero hasta me pareció algo más genuino que la propuesta que había como clara de para qué estamos acá, que todo el resto, sacando el Frente de Izquierda, que siempre mete como, bueno, que son, no dejan de ser utopías también, en gran parte. Pero después había como una cosa de, bueno, lo que no quiero es esto. No había propuesta. ¿Y qué quiero entonces? ¿Qué quiero? Sí un poco, hoy, perdón. No, dale. Hoy escuchaba a Miriam, que estuvo con Berco, y un poco traía eso, ¿viste? Como al final la izquierda, o sea, y hasta ella también como haciendo una autocrítica, ¿no? De qué propone la izquierda, pero dice como, y el peronismo no proponía nada. O sea, solo, de hecho, vieron que el, ¿cómo se llama este? El Tayana, en Provincia salió un spot publicitario que antes de las elecciones, claramente, que era como para votar a Tayana, pero decía en un momento estar en la calle y aparecían todas las banderas del Frente Izquierda en el spot en de el Tayana. De él. Ay, sí, mi amor. Sí. Y Miriam decía, seguro lo echaron al publicista. Y sí, papi. Quiso meter un mensaje ahí. Pero bueno, hacía esta crítica, ¿no? Que acá como peronista de esta grupalidad también la hago, o sea, no hay una propuesta, y no solo no hay una propuesta, sino que desdoblan fuerzas. O sea, yo estaba contando los votos y en mi mesa, aunque después miré todas las escuelas de Merlo y no era posible que gane el peronismo ni aunque se unan las fuerzas, pero en mi mesa hubiese ganado por una diferencia de 10 votos. Sí, en vez de desdoblar. Pero el tema es que yo no voy a votar al Gato Fernández. O sea, a ver, estoy haciendo mi voto cantado, ¿no? Yo bajo ningún punto iba a votar a ese candidato, porque siguen presentando candidatos rancios. O sea, hoy leí que Espinosa va a ir a juicio oral por abuso y sigue siendo parte del peronismo y lo siguen tapando. Entonces, como... claramente, digo, soy una peronista, pero crítica del peronismo, y creo que así no se puede. O sea, yo, de hecho, me hubiese gustado mucho ir a votar a Miriam, o sea, tener esa posibilidad, como... Sí, la verdad que sí. Con gusto la hubiese ido a votar. Tengo la información, quiero ratificar la información que dije, porque no era el 25%, creo que ella dijo al 25% en Humahuaca, que tampoco es real. Sacó el 18,3 en Humahuaca, y en total sacaron el 10% de los votos el Frente de Izquierda. No entró, o sea, perdieron las bancas que tenían. Entró 3 por La Libertad Avanza, 2 por la Unión Cívica Radical y 1 del PJ. Rancio todo. ¿Pero ya se cumplieron los 4 años de la banca de Vilca? Sí, pues sí. Renovaba banca ahora. Ay, qué pena me da. Bueno, la vida. Bueno, y continuamos. Eso. Estamos en una, la sensación que teníamos, voy a traer un poco como que fue una charla de dónde nos metíamos, ¿no? Con todo lo que nos todo lo que sentíamos, como bueno, ¿por dónde? ¿Dónde encauzamos esto, no? Como... Y que no sea un bajón. Y que no sea un bajón porque también acordamos en que veníamos teniendo programas bastante bajón porque estamos en esta realidad en la que estamos. Entonces, en un momento se nos ocurrió traer las realidades distópicas que nos trae la ciencia ficción en la literatura. ¿Qué es la distopía? Que no es la utopía. La distopía es un término que surge después. O sea, muy posterior a la utopía. La distopía, según la Real Academia Española, es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. O sea, que los humanos nos mandamos una pila de cagadas. Lo mismo que estamos viviendo. Para llegar a un futuro que está todo mal. Exactamente. Y pero el carácter de alienación es importante en esa definición. Sí, claramente. No se está sacando justamente de la condición humana o de la condición más natural del humano, ¿no? Ok. Sí, y lo vamos y vamos construyendo esa realidad. Dentro de la literatura, lo que caracteriza a este tipo de ciencia ficción es la deshumanización del ser humano, ¿no? Y ahí, y siempre tiene que aparecer algún elemento tipo tecnológico, como decirte, no sé, super máquinas o algún viaje espacial o algo de eso. No. No, okay. No es necesario. No es necesario. Sino que tenga una explicación, o sea que... No haya magia, eso vendría a ser, claro. Específicamente. Que pueda ser explicado científicamente, más allá de que no suceda en la realidad. Y cuando hablamos de científicamente, hablamos de que la ciencia es muy amplia, entonces puede ser de manera sociológicamente explicado. Okay. O sea, no solamente que aparezca un robot. Sí, o situaciones químicas o... Sí. Claro. Me encanta. Me meto mucha peli... De sí, distopía, claro. Ciencia ficción. Bueno, sí. Yo lo que me di cuenta es que leí mucho y algo que me di cuenta cuando quise es que lo leí hace mucho tiempo y que mi cerebro se olvida de las cosas, me di cuenta. Adultez se llama. El paso del tiempo. Que del hubo tiempo. Un tiempo en que, nada, esto, me leí 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit 351, bla, bla, bla, bla, bla, bla, me re había metido ahí en ese mundito. Cuando los agarré ahora para venir al programa, dije, no me acuerdo. Es un libro nuevo. No me acuerdo nada, lo voy a leer de nuevo. Claro. No llegué a leerlos de nuevo, claramente, pero estoy para leerlos de nuevo en este contexto en el que estamos. ¿Leyeron alguno de ustedes de todos esto? Un tenemos acá arriba, de tenemos cada uno. 1984, bueno, El Eternauta, claramente. Tenemos uno que es más contemporáneo, que es de Agustina Basterrica, es Las Indignas, que además tiene otro que está que estuve leyendo, no lo conocía, pero es el que con el que Agustina Basterrica como que la pega, que ajá. Es Cadáver Exquisito. Tengo un poco ahí la sinopsis para contarles. Bueno. Un Mundo Feliz. Famosísimo. Sí, y que clásico. Trae algo este libro que justamente muchos lo presentan como una utopía, no distopía. Pero cuando te metes de lleno es una es distopía. Sí, okay. Sí, sí, claro. O sea, pasa que el nombre te lleva a una utopía, pero en realidad es medio sarcástico todo. Bien. ¿No? Como... Es que hay como que en las distopías también hay un sector que está re lindo, está pasando re bien en realidad. No suele haber como un sector... Sí. Que el que maneja todo, como ahora. Como ahora, ¿no? Hay gente que la pasa bien con esta situación. Que es la gran minoría, sí. La pasa muy bien explotando el resto, y para ellos es una utopía. Bueno, Un Mundo Feliz describe un mundo utópico, irónico, sí, en el que la humanidad es permanentemente feliz. ¡Ay, qué agotador! No hay guerras, no hay pobreza, las personas tienen buen humor, son saludables. ¿Y cuáles serían todo los esto, conflictos? Pero... ¿Cómo es que hacen esto? Es porque las personas ahora en este mundo del mundo feliz son están prehechas, digamos, como que se hacen en incubadoras, se crean en incubadoras, y cada uno genéticamente ya tiene su casta social. Bien. Entonces, excelente. Nacen con todo eso, en, ya saben lo que son y no quieren ser otra cosa. Y, o sea, y, ¿se entiende? Y ya, o sea, saben, y ya saben naciste... cuál es el final también. Claro. O sea, no, no hay como posibilidad de modificar algo. No, de esa... no, no. Están los alfas, que son los más inteligentes, obvio, y a este grupo pertenece la élite, obviamente. Ajá. Son quienes toman las decisiones. Los betas, que son los ejecutivos, son menos inteligentes que los anteriores y se encargan de las tareas administrativas. Los gamas, que son empleados subalternos cuyas tareas requieren de habilidad, de alguna habilidad específica. Los deltas, que pertenecen los empleados de los gamas. Ajá. Y los epsilones, que es la casta inferior, que son los empleados de los trabajos arduos, digamos, de los trabajos. Es que ya ese nombre el ya que está... pone cuerpo. El que pone el cuerpo. Los epsilones son como los... Sí, son los obreros. Epsilon está ahí nomás. Epsilon y obrero. Bueno, algo que los protagonistas de esta historia... Te va a gustar esto que voy a contar ahora. Una cosa es que la primera parte del libro te cuenta un poco en dónde está situado. Como casi toda la primera mitad. La segunda mitad aparecen algunos personajes que son los que van narrando lo que sigue de la historia. Decime que alguno nace medio fallado. Los protagonistas se llaman Bernard Marx y Lenina. ¡Excelente! Te felicito, Valdús. La verdad, lo diste para todo. ¿Y los protagonistas en qué casta...? Bernard, me parece que estoy casi segura que es de los alfas o los betas. Me parece que uno, que Bernard es alfa y Lenina es beta, pero lo tengo igual. Ah, bueno. Ellos como que sí, Bernard nacen... es alfa y Lenina es beta. O sea, el cerebro lo tienen fallado para la lógica. Entonces pueden ver otras cosas, hacer otras cosas. ¿O lo tengo que leer? ¿O me vas a mandar a leer el libro? No, anda a leerlo. Bueno, sí. No, el tema es que... otra parte de la deshumanización es que no tienen vínculos amorosos. Claro, porque... O sea, la reproducción es en incubadoras... No. Sí, cogen. Claro que cogen. Pero no tienen vínculos... O sea, como que el placer está como... como que no se conforma a un vínculo amoroso. No sino hay capacidad que, de amar no, en esa incubadora. No. La felicidad pasa por otro lado. Claro, o sea, se vinculan y están con un montón de personas, pero es así, nada perdura. Mirá qué loco. Bien, los vínculos efímeros. Bueno, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esperen, porque tenía algunas cositas para... ¿Qué año estamos hablando, más o menos, del libro? Sí. Ya te digo. Porque a mí me flashea un montón, mientras conseguimos ese dato, me flashea un montón la situación, cómo imaginarse, ¿no? Situaciones futuras y que, no sé, parece como que está programado para que realmente sean así, ¿no? Como esas lecturas. O no sé si en su momento, al momento de escribirse, ya había algo de esos componentes que podía llegar a estar pasando y entonces como desarrollarlo en un futuro. Pero no sé, me flashé un montón, porque yo no, la verdad no tengo tanto como idea de decir, bueno, yo me imagino el futuro de acá a 100 años de esta manera. Como que... ¿No? De 1931 es. Bueno, o sea, lo escribió en el 31 y se publicó en el 32. Un poco menos de 100 años. Uh-huh. ¿Habrá sido algo de esto? O sea, ¿pudo haber tomado algo de lo que estaba viviendo en ese momento? Me flashea mucho eso. Quiero decir que este estado, para sostener este mundo feliz, una de las medidas que aplican es la eliminación de la familia, de la diversidad cultural, del arte, de la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. Bueno, son las materias que están recortando en el secundario. Y, para una parte muy importante que me olvidé, es que tienen una adoración como un dios, que es Ford, Henry Ford. Ay, ese brillante. Posta a posta, o sea, están hablando, mencionan a él, a Henry Ford. Sí. Muy bueno. Sí. Muy bueno. No había pasado ni la Segunda Guerra Mundial, digo, para entender también el contexto. El contexto. Y de esto, de imaginarse la mierda de la sociedad. Marqué algunas cosas, pero porque me hicieron... las personas que gobiernan en el mundo feliz, este es del prólogo, pueden no ser cuerdas. Si consideramos el sentido absoluto del término, el sentido absoluto de la palabra, pero no son locos de atar. Su meta no es la anarquía, sino la estabilidad social. Para lograr esta estabilidad llevan a cabo por medios científicos la revolución final personal realmente revolucionaria. Uh-huh. Mm. Aparte de locos de atar, me... Bueno, ahí tenemos un elemento que no sé, no es como la realidad. Un estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna. Perdón, voy a tomar algo, se me vino. Venga. De lo que acabas de decir. Sí, quizás, o sea, no una situación objetivamente hablando de estabilidad, pero una de los causantes, poco ahora cuando lo escuchemos a Berco, tiene que ver con la sensación de estabilidad, por ejemplo, de la población que ha votado La Libertad Avanza, la sensación de estabilidad al, por ejemplo, controlar la inflación, como que el precio más o menos me quede en el mismo lugar. Y eso es ya la sensación interna de estoy tranquilo. Completamente. Hubo hay varios. Más policías en la calle, estoy tranquilo. Hubo varios análisis que iban por ahí, como que con la amenaza también que metió Estados Unidos, era como, pa, listo, esto se va al carajo, que ya hemos vivido que todo se vaya al carajo. Y para evitar eso, que votaron a La Libertad Avanza para que no se estalle todo. También hay otras personas que dicen, bueno, el estallido ya sucede, no es social, sino que es hacia el interior de la salud mental y las uh-huh. adicciones y demás. Pero bueno, el siga. Autor, no en el libro específicamente, pero en un análisis del libro, dice, ¿cuál sería la dictadura perfecta? Una dictadura perfecta tendría apariencia de democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían la servidumbre. Sí, me imagino a los lobos marinos haciendo... Se me ocurre pensar un poquito como medio la peli de Matrix, ¿no? Un toque. Tiene bastantes años, de hecho hay varias personas que no la vieron. Matrix. Una presente en la mesa. Por ejemplo. Yo no soy yo. Y que vos la viste. Que no soy yo la que no la vi. Si es un trabalengua. Matrix es del 2000, o sea, el 99-2000. Tiene un montón de años. Son tres pelis. Después hay una cuarta que la verdad no está tan buena. Pero la peli Matrix es... una gran distopía en la que la inteligencia artificial toma el poder uh-huh. Encarnada en las máquinas y las personas nacen en incubadoras. De hecho, no nacen porque quedan guardadas en esas incubadoras y las máquinas les chupan la energía que produce el propio cuerpo para sostener todo su mundo de máquinas. Y viven las personas, para que su cuerpo siga vivo, sus cerebros están conectados a una realidad virtual que es la Matrix. Bueno, hola. Nada. Hola. La situación incubadora igual me representa un montón en ese sentido, digo, de justamente los vínculos primarios, o sea, el vínculo más cercano está separado por un coso de plástico y mira. sin posibilidad de acceder a ese contacto más humano, ¿no? También. por algo también la situación en los dos, por eso sí me fui directo a esa peli, que creo que claramente tomó muchos elementos de Un Mundo Feliz, porque la gente vive en la Matrix y no sabe que está en la Matrix. Uh-huh. Pero hay un grupo de Lokis que sí lograron salirse por una explicación muy difícil que creo que ni yo la entendí, pero logran salirse y crean una ciudad de resistencia, y ahí la van defendiendo. Bueno, después aparece Neo y todos sus superpoderes, pero es una peli para volver a ver. Yo hace poco las volví a ver, están, creo que en las plataformas están. La 1, la 2 y la 3. La 1 es increíble, es unas pelis, unos efectos para ese momento que están re buenas. Y es alta peli para ver, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Porque es una peli que tiene 25 años. Y sí, me da ahí, es un shock de ancianidad. Es un shock de ancianidad. Sí. Pero alta peli y muy buenos efectos, muy buena la historia. Nada, la rebanco. Estoy para verla de nuevo. Ecito, si querés que la veamos... De una. La vemos. Si alguien entendió cómo estos personajes salieron de esa situación, nos pueden mandar un mensajito contando su interpretación al 2664-003011. 2664-003011. Explíquennos, porque quizás es parte también de ver si por ahí salimos de esta, no sé. Y el frente de izquierda escuche, a ver si logramos... convencer a algunos más de que salgan de la Matrix. ¿Será que la clave está en la Matrix? ¿Quieren que Matrix, antes de seguir, hagamos una cancioncita? Ah, estamos para una cancioncita. Bueno, está bien. Ah, yo estaba remanija. Pero dale. Hagamos una cancioncita. Dani, ¿estás por ahí? A trabajar. Y que deje de comprar zapatillas tan caras. Y encima fue 6 veces mamá. O mejor preguntar por qué es tan desigual. Nunca el entender ni el compadecer te hará sentir lo que se siente siendo pobre, siendo indigente. Madre pobre, pobre tierra. La madre que nos parió. Quiere pan. Su siembra no hay tierra. estamos escuchando a Abby González con Lula Bertoldi. Gran cantante, creo que cordobés, Abby González. Tiene dos discos, me parece. El primero bastante más folclórico, pero con una búsqueda ahí linda, interesante. Y este un poquito más rockero, que varía un poquito más. Este temón se llama Mendigo. Después escuchen bien la letra una vez más porque, bueno, algo representa de lo... algo quiso decir. Bueno, estábamos hablando sobre la ciencia ficción, sobre la realidad, que las elecciones, y a ver si la ciencia ficción nos dice, ¿qué nos dice? Un montón de cosas nos dice, pero en esto, dos cosas quiero decir. Una, ¿alguien leyó 1984? La Dani. Yo tengo como el resumen, la descripción de... Eso quiere decir que te lo mandaron a leer en secundario y leíste... No me lo mandaron a leer en secundario, si no me hubiera... Eso quiere decir que fuiste al rincón del vago. No, qué sé yo, de escuchar referencias sobre el libro, pero la verdad que nunca le entré. De hecho, soy poco lector de ciencia ficción. Bueno, a mí me lo hizo leer una profe de filosofía en el secundario, 1984. Y era muy loco porque... Además, Gran Hermano estaba en su auge, ¿no? Cuando nosotros estábamos transitando tipo adolescencia y bla. The Big Brother. Sí. The Big Brother. Ahí te enganché. Perfecto. Está en la biblioteca 1984 para quien quiera leerlo. Sí, Y Mundo Feliz también. Se pueden retirar ahí en la biblia. Obviamente hay que hacerse socio. Háganse socio de la biblia, che. Tenemos casi 300 socios. Vengan que hablando de eso, perdón, hago un paréntesis porque hoy me quedé mirando la biblioteca medio embobado porque digo, no puedo creer. Enamorado de los niños. Sí, que 6 meses después de que hubo una reunión donde nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos con esto? 6 meses después es una cosa increíble. Irreconocible. La verdad. Felicitaciones. Esperemos que pronto tengamos ahí la palabra de alguno del voluntariado de libros porque es espectacular. Bueno, este libro, 1984, de George Orwell, está en la Biblia. En 1984, a mí me hace un poco, o sea, claramente no es que me hace acordar, sino que creo que los Juegos del Hombre, del hambre, hace mucha referencia a este libro. De mis pelis preferidas. Es un libro. Es una saga. Yo leí los libros. Sí. Me lo compré una vez, no sabía ni qué era, y dije, me voy a comprar este libro porque seguro me lo termino en un día. Y literalmente me lo compré en San Martín de los Andes y tenía que tomarme un micro y llegar a Buenos Aires y no dormí. Lo leí y lo terminé cuando llegué a Buenos Aires. Atrapa. Son esas cosas que las lees así. ¿Vos tampoco viste Ezequiel en los Juegos del Hambre? No. Bueno. Es mucho más pochoclera. Sí. Va, no sé si más pochoclera, porque Matrix también es pochoclera. Digo, como que es más de ahora. Uh-huh. Y podría ser una saga juvenil. Más tiene un montón de cosas que son re pesadas, que está re bien igual, pero... pero bueno, habla del Ministerio de la Verdad, la Policía del Pensamiento, como bueno. Y ahí, bueno, está Winston, que es como que se rebela contra el partido, era parte, y se rebela porque se da cuenta de en dónde está inmerso. La situación es esto, una persona que pueda rebelarse... Hay como situaciones donde un grupo se puede revelar. O sea, un colectivo diga, che, en Fahrenheit 451, que es de Ray Bradbury, es una... Lo que me parece re importante porque lo que prima en el libro es que queman libros. No se deja leer. Está prohibida la literatura. Ajá. Los bomberos son los encargados de quemar los libros. Mira. Y el personaje principal es Montag, que es un bombero que se dedica a quemar libros y a vivir, ¿no? En ese plan. Hasta que un día conoce a su vecina, Clarice, que, nada, le trae como una conversación en la que dice por qué estamos quemando libros, ¿no? Como que lo pone en jaque. Uh-huh. Se hace la pregunta. Se empieza a hacer la pregunta y hay un frente que lucha contra esto. En realidad medio que hay en varias y frentes. Hay un personaje que escuchá cómo se llama. Te lo voy a decir. Porque dije esa verdad, Granger. Y este personaje aparece hacia el final de la novela como el líder de los guardianes de la palabra escrita. Dije, esto es ¿cómo se llama? Cuando es como una referencia a otro libro dentro de un libro. Pero mirá que la autora de Harry Potter es medio facha. Sí, pero que sea medio facha no quiere... Ella es facha, ojo. ella arma una rebelión en Harry Potter también. No es que... no me sale la palabra. Las personas que odian a los gays, ¿cómo se dice? Homofóbicos. No, es que no son fóbicos, son homodiantes. Me parece que va por ahí. Es conservadora de ese lugar, pero ella está narrando una rebelión, amiga, también en Harry Potter. Hagamos otro programa para debatir esto. Pero porque para serias mí... Serias dudas. No, o sea, no estoy tan metida en eso, pero sé que siempre lo que ella saca es esto. El conservadurismo desde ese lugar, o sea, que es lo que se pelea y se vive peleando con no con Hermione, porque no se pelea con Hermione. Dije, ¡ay! ¡Epa! Como voy a ver, es de los guardianes de la palabra escrita y se llama Granger. Dije, bueno, por ahí Hermione se llama así por eso. Bueno, igual creo que en todas se necesita que haya un grupo de gente que se rebele. Quizás los protagonistas suelen ser como medio los líderes de esos movimientos. Sí, en todas aparece la figura de un líder. Uh-huh. En todas. De hecho, en los Juegos del Hambre necesitan crear un líder... para marketineramente hablando. Claro, porque ya existía un... Había un movimiento, pero lo que necesitaban era la figura de un líder para convencer a más gente en otros distritos. Hay un distrito que es el Distrito 13, que está reorganizado. Mucha gente que tiene re claro que hay que hacer una rebelión y destruir a la capital. Pero hay que convencer al resto. Pero hay que convencer al resto. Y logran convencer al resto gracias a la construcción publicitaria de un líder que es la protagonista de la serie, que ella no quiere ser líder, medio que de alguna manera le sale medio naturalmente esto de rebelar. Pero de hecho en la primera peli ella, su principal rebelión es querer morir. Y al ella tomar la decisión de morir, es terrible en realidad. Está sacando eso. Me hace el tema no te transforma en lo más íntimo. Es un sistema que lleva a los jóvenes a matar a otros para sobrevivir. Y hay un debate muy interesante de yo no voy a transformarme en algo que no soy, que es una persona asesina. Bueno, todo eso en un reality, ¿no? Claro. La gente disfruta. Como un coliseo, pero transmitido en vivo. Por la tele, digamos, uh-huh. Por pantallas. Alta peli esa, ¿eh? Yo la recomiendo mucho también. Bueno, nada, muy breve porque no nos queda como para poder hablar de todos los libros así ampliamente. Después, nada, acá traje el de Agustina Basterrica, que es Las Indignas, que a mí me hizo... me hace acordar mucho a El Cuento de la Criada. Uf, tremenda esa serie. Y es un libro también. Claro. Está basada en un libro. Y me hace acordar porque, bueno, es una situación en que el mundo se está totalmente devastado. O sea, como nada, lluvias ácidas, como de todo. Y hay una casa de la Hermandad Sagrada donde hay mujeres que llegan, que también me hace acordar un poco a los distritos, a donde llegan en The Last of Us, como sí. Que llegan a esos refugios, digamos. O, claro. Pero bueno, es un culto religioso, digamos. Ahí va. Que le brindan culto a él, que no sabemos ni quién es. Ok. Hay distintos roles, se puede llegar a ser iluminada, pero cuando sos iluminada lo que va a pasar es que él te va a coger, prácticamente es eso lo que sucede. Le cortan la lengua cuando llegan a ser iluminadas. Ay, es muy como los cuentos de la criada, sí. ¿No? Como la tortura física. Sí, pero hay una... Esto es el diario, digamos, o sea, está escrito de esa manera, el diario de una de las, de la protagonista. Y tiene una parte que a mí me parece muy zarpada. Una es su vínculo con su gatita, que es quien la acompañaba cuando ella estaba en el exterior, y es muy zarpado como todo lo, como lo va narrando. Y otra es cuando se cuando vuelve a sentir placer porque se encuentra con Lucía, que es la, una de las que termina siendo iluminada, y tienen una relación amorosa, pero es muy desde el lugar del placer que lo escribe. Uh-huh. Así que nada. ¿Cómo se llama el libro? Es como que te hunde en la peor mierda y llorás un montón porque no entendés cómo está pasando todo eso, y a la vez en el momento en que ellas se encuentran, medio te erotizás. Es medio raro lo que sucede por cómo está escrito. Las Indignas. Las Indignas. Y Agustina Basterrica, que yo no la conocía hasta que leí este libro, que me lo regaló madre. Gracias, madre, por siempre regalarme libros para Navidad. Es así, mamá siempre nos regala libros para Navidad. Tiene otro que se llama Cadáver Exquisito. No lo leí, busqué un poco de qué se trata, porque como que es su libro y es esto, es otra distopía. Así que les voy a leer un poquito, pero dice: la súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo. Desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas y su carne ya no puede ser consumida. ¡Wow! Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de la carne humana. ¡Wow! Pensé que ibas a decir nos vuelven a todos veganos por ley, y no. El canibalismo, wow, es ley, y la sociedad ha quedado dividida en dos grupos: los que comen y los que son comidos. Excelente. Wow, qué impresión me da. Y estuve viendo una booktuber que dice que después de leer ese libro se volvió vegetariana. Claro. No voy a volverme vegetariana, lo voy a leer y voy a seguir comiendo carne, pero me dieron muchas ganas de leerlo. ¿Cómo se llama ese otro? Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito, excelente nombre. Ahora Cadáver tiene Exquisito, total que sentido. Es una técnica, ¿sí? Una técnica de creación, ¿no? De creación en lo artístico, uh-huh, que se puede usar en distintas artes, y lo hemos utilizado muchas veces, sí, para laburar con personas, con niñeces, personas, y niñeces. Hay hasta y personas. Temas. De Cadáver Exquisito, hechos, sí, ya, musicales, claro, muy piolas. Sí. Bueno, voy a traer una serie también de distopías que a mí me gusta mucho, que está en Netflix, que se llama Los 100. Los 100, número 100. Mi cara es porque estoy pensando si la vi o no. A ver. Las primeras dos temporadas están bárbaras, después les tiran un bastante, ¿no? Y no está tan buena. Pero es todo el planeta Tierra está destruido por la radioactividad. Un grupo de gente sobrevivió y está orbitando la Tierra en una nave. Resulta que cada tanto mandan un grupo de 100 pibis que estaban como presos, digamos, en esta nave espacial. Una nave espacial muy grande, ¿no? Se imaginan como varios miles de personas viviendo ahí. Había un grupo que estaba preso por haberse hecho lío y mandan a la Tierra esos 100 personas a ver si la Tierra se va mejorando de a poco y pueden sobrevivir. Mandan esos 100 a la Tierra y, se van encontrando con distintas cuestiones. Gente que efectivamente estaba pudiendo vivir en la Tierra, distintas cosas relacionadas a la tecnología, al consumo del agua, los alimentos. Y creo que lo que más interesa en todas estas distopías son las dinámicas, los conflictos que se generan entre las personas. Muchas veces me parece que los elementos, no sé, por ejemplo, pienso en Walking Dead, que es otra serie, uh-huh, también emblemática de un mundo distópico con zombies, tipo que vienen y te van a comer. Llega un momento de la serie que los zombies dejan de ser un problema. Ya sabemos cómo matarlos, ya sabemos cómo combatirlos, qué sé yo. El problema son las dinámicas de poder que se generan entre las personas. Entre las personas que estamos cuerdas, en teoría, o que no tenemos el virus, o que no tenemos nada. Es ese problema que se genera en los conflictos por las dinámicas de poder. Es como, bueno, una vez más. Lo mismo pasa con The Last of Us. Uh-huh. Alta serie The Last of Us. Me encanta. Pedro Pascal, no, Jesucristo. Jesucristo. Pedro Pascal, gracias por existir. Sos una obra de arte en todo sentido. O sea, quiero decir que yo le hice una, le acabo de hacer una cara a Jimena, sí, sí, en la que le dije... Me dijo con los ojos Pedro Pascal. Nómbralo. Le dije, nómbralo. No, de, no dejes de nombrar a este hombre. Pedro Pascal. Pero qué hombre. El verdadero Pero qué hombre. Por favor, no solo es un hermoso, sino que además es un militante de los derechos humanos. El otro día bailando cumbia en la... ¿Lo viste el videito bailando cumbia en la marcha de Trump? Contra Trump, obviamente. Claro. Bailando cumbia. O sea, para que se den idea, Pedro Pascal, su madre se tuvo que exiliar de Chile tras la dictadura militar chilena. Se fueron a Estados Unidos y allí Pedro empezó su carrera como actor y es una bomba. Es una bomba. Pero esas series, yo esto quiero traer, como que en última instancia terminan siendo las relaciones de poder lo que genera el conflicto y la trama de la peli. Claro. Y nada, qué interesante eso, ¿no? Como el ser humano ahí... y sobre todo cuando están en una situación de supervivencia, ¿qué pasa? ¿Se ayuda al otro? ¿No se ayuda? Cuando no hay alimento, cuando no hay aire, cuando no hay agua, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Para qué estamos? ¿Para una musiquita? Para una musiquita. Estamos para una musiquita, porque yo quiero llegar a ese Sarasa, tengo ganas. El Sarasa está radiante, radiante. Nos vamos a ir entonces con una voz que nos va a envolver y nos va a decir que cantando se puede, las cosas se pueden. Es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que no es una amorosa que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La levante, que la suelte en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio. Simiente es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, va y viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, la suelte en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio. Y que sueña victoria cuando rompa el silencio. Hola, hemos vuelto. Nuestro productor estrella dice, Que en Crónicas Marcianas, Bradbury, es otro libro de Bradbury, en uno de sus cuentos que transcurren en otros planetas, toma a los que quemaban libros y los empieza a matar con trampas que aparecen en los libros de Poe. Y al último en caer le dice, si hubieran leído lo que quemaban, no hubiesen caído. Y dice, ¿no? Y así. Recién estábamos escuchando la canción Es Urgente, de Teresa Parodi. Yo quiero decir que en el grupo de mi familia, mi tía acaba de decir algo que me hizo reír mucho recién, que es... Bueno, ¿ya saben qué hacen para el Día de Acción de Gracias? ¿Dónde lo hacemos? ¿Quién se ocupa del pavo? Me hizo reír mucho. ¿What? ¿En qué realidad está bien? Yo voy a preguntar algo que libro. Parezco... No, no, pero no. Está siendo sarcástica, ¿no? Claramente. Claro, claro, claro. Bien, bien, sí, bien, sí, bien. Sí. Por las dudas. ¿Cuál es el Día de la Acción de Gracias? ¿Qué sé yo? Pero ¿cómo no, el día de Acción de Gracias es el día en que, en teoría, se encontraron los pueblos originarios de Estados Unidos con los pueblos conquistadores. Y fueron, la pasaron re bien, se encontraron en una mesa y compartieron un pavo, una comida rica y se hicieron ofrendas. ¿No vieron en Los Locos Adams que Merlina va al campamento? Ay, me lo tengo, me está apareciendo en mi cerebro. Iban a recrear este encuentro entre los pueblos originarios y los conquistadores en Estados Unidos. Y Merlina dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una revolución. Y ella estaba disfrazada de pueblo originario. No sé ni cómo se llaman. Cherokees, una cosa así. Y nada, se sublevan y terminan colgando una niña rubia de las trenzas. Sí, sí, se me vinieron como todas las imágenes. Me volviste a... Bueno, son las 20:25, estamos a punto de hacer el Sarasa final, pero antes vamos a recordarles que el 14 de noviembre, viernes, tenemos nuestra fiestón. Amargo Obrero. Sí. Vamos. Va a venir tremenda banda de cumbia, Santo Remedio. Vamos a celebrar la construcción colectiva tomando Amargo Obrero y celebrando nuestro espíritu, nuestro ser, obreros y obreras. Así que, habiendo dicho esto, nos vamos al Sarasa. Están... Saliste re bien en el video, amiga. Solamente risa. El Sarasa van a ser 5 minutos de risa. Yo creo que le haría bien a la gente. Ay, es que... no 5 minutos, boludo. Me divertí tanto haciendo este Sarasa. Antes de eso, vayan al Instagram, Biblioteca Popular Agüero. Ahí va a estar toda la información de la fiesta y otros eventos que se vienen. Por ejemplo, el fin de semana del 7 va a haber una fiesta de candombe, no en la Biblia, pero le podemos contar también. En Cerro de Oro. Es como que noviembre, empieza el calorcito y se empieza la cumbia y el baile. Si no es baile. Que vuelven los 5 grados. No, ya está. Nube, ¿no? No, ya está. Eso ya está, se retira. Dale. Bueno, vamos a ir con un ronco, como le hemos puesto nosotros, que es como una especie de pasapalabra. Esta temática va a ser toda la temática del programa de hoy. Ok. ¿Está? Voy a ir diciendo cada letra. Apocalipsis zombie. Apocalipsis zombie y un poquito de la realidad de la distopía en la que estamos viviendo. Perfecto. Así que arranca con la letra... Es colaborativo. Acá no estamos compitiendo. Perfecto. Voy a decir la letra. La A va a ser para entrar en calor porque es el fin del mundo religioso. Apocalipsis. Perfecto. ¿Tan? Voy a arrancar con la B larga. Perfecto. Bien. ¿Sí? Y va ya. Serie de Netflix distópica con letra B. Del futuro. Con un espejo. Black Mirror. C. Virus, nuestro virus reinona. COVID. Lo puse como coronavirus. Pero para que sea reina. D. Estamos viviendo una distopía. E. Se escapó en moto. Expert. F. Institución que ama nuestro presidente. Con F. FBI. Perfecto. G. Apellido de la vedette diputada que agradeció a Ricky Ford. Gallardo. Virginia Gallardo. H. El apellido Gallardo. Del autor de Un Mundo Feliz. Huxley. I. Para lo... Contiene I. Contiene okay, I. Ok, importante que nos digas sí. Eso. Por favor, te lo pido. Para los peronchos, la revolución socialista es una... Utopía. J. La verdadera casta es el poder judicial. K. K, la plaga ideológica según este gobierno es, con K, cuca. Sí. L, diputada de la Libertad de Avanza. Lemoyne. Sí. M, elemento de recorte característico de este gobierno. Motosierra. N, una tercera guerra mundial va a ser como, con N. Una tercera guerra mundial nuclear. Perfecto. Oh, primer con paquete. Primer paquete de leyes que sacó Milei. La ley ómnibus. P, terminamos todos en cuarentena por pandemia. Q, acá mandé fruta. En un laboratorio. Ahí. ¿Cuál? ¿Q? Con Q. ¿Contiene Q? No, me arranca. ¿En un laboratorio hay? Con Q. Cubeteras. ¿Qué hay, boludo? Ki. Quirófanos. Ki. Químicos. Kimonos. Kimonos. Kimonos. Igual esta mandé fruta. Está bien, químicos tiene que ver con los distópicos. Bueno, sí. Con Enien era re fácil. Para este gobierno, todos los trabajadores del Estado son ñoquis. Bien. Sí. Bueno, pero bueno, hoy es 29, además. Ay, oh. Bueno, lo hicieron ustedes. Paren, me perdí. R, en una peli del futuro se rebelan y nos gobiernan. ¿Quiénes? ¿En una peli del futuro? ¿Qué? Una peli con R. Los robots. Sí, perfecto. S, movimiento artístico literario que libera el pensamiento. Surrealismo. Sí. T, monstruo del norte. Baja un poco. Me estás asustando. Monstruo del norte, con T. El T-Rex. Trump. ¿Por qué del norte? El T-Rex, sí. Porque estoy hablando, hablo en modo dinosaurio. Contiene U. ¿Está bien, Trump? Trump. Okay. T-Rex. Contiene U. ¿Me escuchas? Me imaginé Trump con las manitas. ¡Ay, lo voy a hacer! Voy a hacer un sticker de Trump-Rex. Trump-Rex. Sigo, que son, se te nos va la hora. Contiene U. La más facha que hay hoy en el gobierno. Bullrich. B, ocupa la vicepresidencia del horror. La vicepresidenta. Que sigue ahí. Sigue, chiquis, sigue ahí. W, serie de apocalipsis con muertos vivos. The Walking Dead. Contiene X, grandes personajes de la ciencia ficción. Los extraterrestres. Sí. Los extras. Y. Muertos. Acaban de fruta. Los dueños del mundo pasean en... Yate. Cualquiera. No sabía qué poner. La última, Z, no está ni muerto ni vivo. Zombie. Es un zombie. Bravo, un zombie. Un aplauso. Bravo. Qué adrenalina, ¿eh? Bueno, nos felicito por haberla pasado bien en este programa. Parecía devastador, pero se logró. Quiero decir que nos vamos a autofelicitar porque en el día de ayer pensamos todos los programas de aquí a fin de año. ¡Aplausos! También. Lo pensamos. Dijimos, bueno, este va a ir por acá. Así que vamos a tratar de ir llegando con eso. Vamos a tener algunos invitados. Se viene la fiesta Marga y Obrera. Se viene el cierre de fin de año. Estamos hablando del cierre de fin de año, sí. Increíble estar pensando en diciembre. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Un poco cansada, pero radiante. Radiante, estamos radiantes. Porque estamos viviendo una distopía. Yo estoy haciéndome la que nada está pasando. Recuerden que todos los libros no. Un Mundo Feliz y 1984 están en la biblioteca. Hay un montón, ¿sí?, de Ray Bradbury también, Un montón que me los llevé, pero los dejé en casa. Bien, así que vengan a buscar libritos a la biblioteca, que está hermosa. Sí. Bueno, y vayan a ver el Instagram de la Biblioteca Popular Agüero y también el Instagram de la radio Identia Comunitaria. Ahí está todo lo que va pasando, todo lo que vamos haciendo, lo vamos publicando ahí. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. siempre el despertar trae el día, menos mal la vigilia termina por hoy, y yo soy la procesión de miles de versiones, las voces, las canciones y el no sé, estampado en un cassette con sombras tuyas. No dejemos que esta pena nos destruya. Una vez y otra vez le cantaré al despertar. Saber que ya mi piel lleva la tuya. No dejemos que esta pena nos destruya. Una vez y otra vez le cantaré al despertar. Se irán cayendo todas las reliquias. Lo más sagrado vuelve a estar acá, y desde el caos nacerá toda la verdad. Solo tu mirar me alcanza. Se irán cayendo todas las reliquias. Lo más sagrado vuelve a estar acá. Solo tu mirar me alcanza al despertar.